Roses, a los Pistols y a las Guns, recordando aquella noche que pasamos en mi van. Tú ponías a Thalía, Luis y a Titán, entonces a tu ritmo me encantaba hacer slam. Dices que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Es que me digas que no. Puedes encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. ¿Y quién no se pone triste cuando no está con esa persona que tanto se quiere, pero que en muchas ocasiones simplemente no se da por cosas de la vida? ¿Sientes que te falta tu otra mitad, tu complemento, una parte muy importante para ser feliz? Creo que lo que dice esta canción a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Nos ponemos tristes y sentimentales hasta que llegue el momento de llenar ese vacío con amor, alegría y felicidad. Lo que acabamos de escuchar es Sentimental a cargo de Moderato. Ahora toca turno a Edurne, una chica con una excelente voz que a mí en lo personal me gusta mucho. Esto es Un Poco de Amor, primer sencillo de Premier, su tercer producción discográfica. los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos. Sin gravedad. Esto fue Un Poco de Amor del tercer álbum premier de EDURNE. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Cuando emprendemos una acción, nos obligamos a nosotros mismos a definirnos mediante una postura determinada. En caso de que nuestro modo de actuar sea errónea y cometamos un grave error, sus consecuencias nunca serán del todo negativas, porque de todo he sabido que muchos se aprende de los grandes errores. No cabe duda que en el mundo del medio artístico son cada vez más los talentos que surgen para deleitarnos con su música y su excelente voz, que muchos ya la traen desde su nacimiento por herencia de familia. Tal es el caso de la cantante madrileña Sheila Durcal, hija de la también cantante y actriz Rocío Durcal, quien actualmente nos estará presentando su más reciente producción discográfica, de la que se desprende su primer sencillo, Tanto Cielo Perdido, que se dará a conocer al público el próximo 24 de junio. Bueno, y ya que te estoy hablando de dicha producción, ¿qué te parece si escuchamos esto que lleva por nombre Tanto Cielo Perdido? De luna, fuimos beso y ternura, entrega y locura, un mundo de dos. Tantas ganas de ti, de tu alma y la mía, tanta luz que a la sombra de nuestros errores murió de agonía. Tanto tiempo feliz, tantas cosas que ya no estarán, porque dejamos volar esos sueños que no volverán. Tanto cielo perdido, tanto amor arrojado al olvido. Muriendo de frío, hoy tus ojos, dos lágrimas son, dos heridas abiertas en el corazón. Nuestro tiempo quedó en el ayer, para nunca volver. Se fue, nuestro amor se quedó en el ayer, y se marchó nuestra bella ilusión para nunca volver. Tanto cielo perdido, tanto amor arrojado al olvido. Muriendo de frío, hoy tus ojos, dos lágrimas son, dos heridas abiertas en el corazón. Nuestro tiempo quedó en el ayer, para nunca volver. Tanto cielo perdido, tanto amor arrojado al olvido. Que nunca te di, tanto que nunca volver. No hay un sentido lógico. Quédate sin gravedad. Lo que acabamos de escuchar fue Tanto Cielo Perdido, canción compuesta y producida por el colombiano Quique Santander. Quiero saludar y agradecer a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de nuestro programa Sin Gravedad y también a quienes se comunican con nosotros para saludar, felicitar o hacer una aportación a nuestra programación a través de nuestro correo electrónico singravedad-01@hotmail y el libro de visitas de nuestro sitio web radioudo.blogspot.com. Y seguimos con lo mejor de la música que siempre nos va a poner a bailar o al menos sacarnos de nuestro estado depresivo que aunque por más deprimidos que estemos nos va a hacer olvidar por un instante nuestros problemas. No cabe duda que la mejor medicina es la música sin importar el género en el que ésta se encuentre. Esto es Empezar desde Cero a cargo de RBD, estás en el 820, Radio Universidad de Occidente y en Radio Plaza. Hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Empezar desde cero a veces cuesta mucho trabajo, pero si sabes hacer las cosas bien y con dedicación, ten por seguro que lograrás alcanzar todo el éxito. En otro orden de ideas, te cuento que Peewee, quien fue integrante de los Cumbia Kings, quien recientemente acaba de debutar como conductor, se encuentra ya trabajando en la creación de temas inéditos para presentar una propuesta musical como solista. Vamos a escuchar esto que se llama Cara Bonita, una de sus primeras interpretaciones ya en categoría de solista. Que no me niegues esa carita bonita, no me niegues tus brazos, esa sonrisa infinita, ay, no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo, no, no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Let's go, let's go. Éxito gira su propia órbita, sin gravedad. Escuchamos Carita Bonita, canción interpretada por Peewee. Te recuerdo nuestro correo electrónico singravedad-01@hotmail.com para que nos escribas y nos mandes tus sugerencias o peticiones, que con gusto estaré atendiendo. También lo puedes hacer a nuestro libro de visitas en nuestra página de internet radioudo.blogspot.com. A continuación escucharemos a Yuridia interpretando Ahora Entendí, canción dedicada especialmente para Carlos Orduño Vázquez, que dice ser uno de los principales admiradores de Yuridia. Pues un saludo y un besote para ti, Carlos, y para todo el auditorio que nos sintoniza a través de Radio Plaza en Jalisco, México, y de nuestra emisora piloto Radio Universidad de Occidente. Nunca pensé quererte así. Obsesionada te pedía para mí. No pregunté, solo te di lo que tenía, y fue así que entendí que no podía ser más que dejarte. He decidido empezar a olvidarte. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada. Espero un segundo y así congelada me voy convenciendo. Que intenté dejarte ir, el universo te ponía frente a mí. Nunca pensé, yo solo te di lo que tenía, fue así que entendí. Quererte así, ahora entendí que nunca fuiste para mí. Existen estrellas, planetas sin gravedad. Hemos llegado al final de esta emisión y me despido con esto que lleva por nombre Ven Conmigo, a cargo de Cristina Aguilera. Gracias por habernos escuchado en el programa del día de hoy. Nos despedimos de la emisora Radio Plaza en Colotlán, Jalisco, y en la emisora piloto Radio Universidad de Occidente. Mi nombre es Idalia Navarrete en conducción y Álvaro Robles en producción. Gracias, hasta pronto. Ven conmigo, baby. Ven conmigo.